Ya. Ya. Bendito Dios y buen Padre amado, Señor, te damos gracias, Padre Celestial, en este día. Sí, Señor. Por este momento, Señor, gracias, que tú has preparado Padre para bendito. Nosotros. Te pedimos, Señor, perdón por todas nuestras faltas. Vamos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote, Padre amado, que puedas, Señor, abrir nuestras mentes, nuestros corazones, preparar nuestras mentes, amén. Señor, para recibir de tu palabra. Que sea ocupando, Señor, a mi hermano Abel, Señor, para que nos pueda instruir cada día más en tu escritura, Señor. Amén. Te damos gracias, Señor, porque tú has preparado los tiempos precisos para nosotros. Te pedimos tu bendición, la que viene de lo alto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén. Amén, ¿cierto? Amén. Aquí estamos entonces. Bueno, ¿hubieron tareas que pudieron ver la semana pasada? Había una. ¿Ya? ¿Cuántas había, nene? Una. ¿Una? Ya. Sí. Lea la tarea. ¿Cuántas veces sale en la Biblia la palabra cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará? Y anotar los versículos. Ya. Según esto, según lo que yo investigué, en Mateo 24, en Mateo 24, 35, en Marcos 13, 31, en Lucas 21, 31. O sea, 21, 33. Ya. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y las similares que habían, que decían como algo bien similar en Isaías 65:17, porque he aquí que yo crío nuevo cielo y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. ¿Y encontraron la que está en Apocalipsis? No. Bueno, en Apocalipsis hay como una referencia, pero no dice exactamente... Claro, que el cielo y la tierra pasarán, sino que dice que y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, que es diferente, pero muy similar, está dentro del contexto. Entonces, ¿cuál tiene usted? Yo tengo la de Mateo 5:18, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Así es. Yo tengo la de Hebreos 1:10. ¿Ya? Uh-huh. Dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos. Son obras de tu mano. El 11 dice, ellos perecerán, mas tú eres permanente. Y todo ello... se envejecerán como la vestidura. ¿Como la vestidura? Sí. Como la vestidura. Ya. En Salmo 89:34, no quebrantaré mi pacto ni cambiaré la palabra de mis labios. Y ese no lo tenía yo. Isaías 48, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Ven? Bueno, bonitas palabras, ¿ven? ¿Qué ocurre? ¿Por qué quería yo que esto quedara en la memoria de ustedes? Porque Noé salió del arca y al salir del arca él con su familia entró a nuevo cielo y a nueva tierra él. Entró un nuevo tiempo de la tierra. Si bien era la misma tierra y eran los mismos componentes, pero ahora era una nueva estructura. Y aquí es donde Dios ratifica nuevamente con Noé la bendición. Nuevamente Dios le dice a Noé acá afuera, muy similar a lo que le dijo en el Génesis. Le dice, en cuanto a vosotros, en el versículo 7 del capítulo 9, dice... En cuanto a vosotros, sé fecundo y multiplicad en abundancia la tierra, multiplicaos en ella. Poblad con abundancia la tierra y multiplicaos en ella. Entonces habló Dios a Noé y a sus hijos que estaban con él diciendo, he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia, después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, ave, ganado y todos los animales de la tierra que están con vosotros, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con vosotros y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. ¿Recuerdan? Sí. Entonces, bueno, en el versículo 16 dice, cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente y toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que está sobre la tierra. O sea, el Señor Dios establece un pacto nuevamente con Noé y con su descendencia. Lo más curioso es que después empezamos a ver más adelante en la Biblia que en la tierra habían gigantes de nuevo. ¿De dónde salieron estos gigantes? Esos son los grandes enigmas. Sin embargo, recuerden lo que habíamos visto tiempo atrás. La tecnología que había en el tiempo de Noé, en antediluviano, era una tecnología muy abundante. De hecho, es probable que las mismas pirámides que hay en el mundo pertenezcan a ese tiempo. ¿Me entienden ustedes? Las pirámides, la esfinge. Hay pirámides no solamente en Egipto. Hasta acá mismo, en Sudamérica, en México, en todos lados hay pirámides. Y dicen incluso que han encontrado pirámides en la Antártida. Entonces, es muy probable que la humanidad no tenga los 4.000 años que nos han dicho. Por alguna razón la Biblia nos da a entender como que son 4.000 años, pero estos 4.000 años solamente podrían ser una fracción de lo que Dios ha creado, y podría ser, estos 4.000 años podrían ser la décima parte o la parte más pequeñita, un 10% de lo que realmente significa el paso de los años. Nosotros no lo sabemos. A veces se nos ha enseñado a nosotros de una forma muy marcada, así muy metódica, de que realmente esto es así, 4.000 años nomás tenemos, y el que no cree, no. Pero resulta de que a veces uno se pregunta, ¿cómo Dios va a tener tanta urgencia si Él es tan eterno de tener un reloj tan pequeño para una humanidad, una creación tan bonita, tan perfecta, tan linda? Pero una creación que desde los tiempos del Señor Jesús hasta la fecha, que son 2.000 años, que al menos tenemos mucha conciencia en 2.000 años, en los últimos 200 años ha habido una tecnología tan avanzada del mundo que ya nos estamos destruyendo. En los últimos 200 años avanzó la tecnología. Hubo un crecimiento en la tecnología, y como que fue en los tiempos de Noé lo mismo. ¿Y cuál era la señal? La señal era que estaban haciendo lo malo. La señal era que Dios se había arrepentido de haber creado al hombre, porque el hombre era de continuo hacer ¿qué cosa? Lo malo. Lo malo. Entonces, estamos llegando a esa misma época nosotros, con otra tecnología quizá, con una tecnología diferente. Entonces, ya. Sí. Ya, bueno, vamos a seguir. Entonces, la tecnología que había en ese tiempo era una tecnología híbrida. La hibridación. Y Dios quiso entonces traer al arca animales que eran animales puros e impuros, pero que Dios los seleccionó y Él los colocó dentro del arca. Quiere decir que no fue cualquier animal. Es como en este tiempo, hoy día hay animales transgénicos, hay alimentos transgénicos, hay diferentes cosas, pero Dios sabe lo que es puro todavía y lo que es impuro. Entonces, era necesario el proceso del arca para que hubiese un reinicio. Y de eso más o menos es lo que habla la escritura. Que en ese tiempo Dios guardó genéticamente y puramente al hombre en su esencia, lo guardó desde una genealogía y buscó en esa genealogía algo de pureza y lo encontró en Noé. Entonces, vamos a seguir en la lectura, pues ahora desde el versículo 18 del capítulo 9 en adelante. Ya, va a leer tú uno, Walter, y después la Irene. Del Y después 18. yo. Ya. Dice como título: Embriaguez de Noé. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Y Can es el padre de Cainán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. ¿Sigo? La Irene. Ya. Después del diluvio, ay, que me salió un gallito. Después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Y bebió del vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Sigue, Walter, tú. Y Cam, padre de Cainam, de Canam, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. Y cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos, será para sus hermanos. Dijo también: Bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Lee tú ahora, Walter. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y viví. Ah, La dale, nena. dale. Noé vivió 350 años para después del gran diluvio. El total de los días de Noé fue de 950 años y murió. Y léete la otra parte. Dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, quienes nacieron hijos después del diluvio. A quienes nacieron hijos después del diluvio. Hasta ahí nomás. Fíjense bien cómo es la secuencia. Parece que Noé de alguna manera tenía un gustito especial por el vino. Parece que se llevó una matita en la misma planta, en el mismo árbol, porque plantó una viña. Esperó a que creciera el fruto, o sea, para plantar una viña y esperar de que creciera, pasaron unos años. Claro. Hubieron unos años para que tuviera una cantidad de uva para poderla exprimir, o sea. Te fijas, a veces uno lee, pero no se da cuenta que la Biblia está hablando del pasar de los días. No es que salió y al otro día pasó esto. Pasó dentro de un rango de unos años en que el hombre tenía una viña, sacó, ¿cierto?, del fruto, lo exprimió, lo juntó y luego se lo Tomó. tomó. Y tuvo que haberse tomado un buen liso ahí. ¿Para qué? Para haberse embriagado. Entonces, aquí ocurre algo curioso porque fue su hijo Cam, el hijo del medio, el que hizo esto, pero él maldice a su hijo, a su nieto, a Canaán. Si se fijan ustedes en el 22, dice: y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre los hombros y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre y su rostro estaba envuelto y no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su embriaguez y lo supo que era su hijo menor, lo que había hecho, dijo: maldito sea Canaán, maldijo al nieto. Entonces aquí como algo muy curioso, algunos dicen que aquí pudo haber habido un problema familiar más grave, incluso que como su hijo estaban habituados y habían visto cosas sodomitas en los tiempos antes del diluvio, puede ser que al ver la conducta deplorable de su padre pudo haberlo violado. Eso dicen algunos. Otros dicen de que su hijo violó a su padre, porque de ver la desnudez significa el acto Íntimo. íntimo. Esto yo se lo tengo que pasártelo, porque hay veces gente que viene con estas preguntas. Hay gente que lee la Biblia solamente para hacer preguntas como esta. Entonces a veces uno le pregunta y uno queda pillo porque uno dice: uy, nunca había visto esto. Y lo otro es que algunos dicen es probable que mientras su papá se estaba tomando en esos periodos de borrachera, puede ser que este hijo malvado fue y tuvo relaciones con su mamá y de ahí nació Canaán. Y por eso que cuando Noé se da cuenta de esta cosa, maldice inmediatamente a su nieto. Porque es curioso, si por ejemplo tú me hiciste algo a mí, ¿por qué tengo que yo meter al Nacho en el asunto? El asunto es contigo. Entonces aquí algo ocurrió, algo que la Biblia lo muestra de esta manera. Pero el trasfondo es más fuerte. Tanto así que de los tres hijos que vendrían a ser patriarcas sobre la tierra, porque ellos son por donde nacen los linajes, hay una maldición sobre toda la generación de los hijos de Noé que vienen por parte de Cam, ¿cierto? Entonces, en esta maldición ocurre que hay una maldición sobre todos estos pueblos hasta el día de hoy, sobre los descendientes. Estos tres hijos, dice acá el versículo 10, en el capítulo 10, perdón, dice que estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes le nacieron hijos después del diluvio. O sea, a ellos les nacieron hijos después del diluvio. El conflicto que tuvo Noé con su papá, o sea, con su hijo, perdón, fue después del diluvio, después de haber plantado esa viña. O sea, la viña en este caso fue como el punto de discordia, porque si no hubiese plantado esa viña y no se hubiese tomado su trago, quizá el enemigo no habría entrado ahí a producir este evento. De traer a la nueva tierra nuevamente una maldad pero fuertísima, una maldad demoníaca. Estamos hablando entonces de que aquí es el punto de partida en que en el nuevo mundo se abre la puerta a Satanás. Se abre la puerta a Satanás porque se comete algo atroz. Aunque solamente hubiese sido que los hijos vieron desnudo a su papá, a lo mejor él, aunque haya sido eso ya era atroz. Pongamos que sea eso, pero por lo que significa parece que fue algo peor, algo más malo, algo que traía Maldición. maldición. Y es por allí donde entra Satanás. Y aquí te quiero entrar en un punto, porque cuando hay gente que está endemoniada, o gente que está enferma, o gente que todo le va mal, a veces es porque hay una puerta de entrada por donde entra la maldad a su vida. O sea, no hay maldición sin causa. No existe la maldición sin causa ni la persecución sin que Por hay accidente. por accidente o que haya alguien que te persiga porque tú eres bueno. No, no, no. Algo tuvo que ocurrir. ¿Está la Tania ahí? Sí, aquí Ah, está con la niña, mira. ya. Ah, qué bueno, Tania. Es que está bien, Estaba Tania. leyendo lo que ya habían leído. Sí. Niña está tomando piso, está quedando dormida. Ya. Entonces, mira, las maldiciones entran a la vida, a la tierra, por las desobediencias, así como vimos en Adán. ¿Te acuerdan? Hubo una desobediencia. Acá en los hijos de Noé hubo un acto deplorable por el cual entró el Pecado. enemigo a toda una generación, a toda una estirpe, podríamos decir así, de hombres sobre la tierra. Y entonces ahora vamos a empezar a entender de dónde nacieron los pueblos de la tierra. No sé si ustedes alguna vez se preguntaron, ¿y de dónde salieron los chinos? ¿Y de dónde salieron los árabes? ¿Y de dónde salieron los egipcios? Bueno, aquí la Biblia nos da las bases de esos pueblos antiguos. ¿De dónde nacieron? Entonces vamos a ver eso. Vamos al capítulo 10, versículo 2. Léelo Walter, después la Irene, después yo. La Tania va a escucharnos porque está con la niña. O si Los quiere hijos leer, de Jafet, también puede ser. Gomer, Mangot, Magog. Madia, Magog, Madai, Javam, Tubal, Semec, o sea, Meset y Tirás. Los descendientes de Gomer fueron Askenaz, Kifat y Togarmá. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitín y Domaín. Dodanim. Sigue. De esto celebraron, o sea, de esto se poblaron las cosas, No. las cosas, Ya. cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Cada uno según su lengua, según su familia, en sus naciones. Mira qué interesante. Porque más adelante, esto en el capítulo 10, más adelante la Biblia dice que en aquel tiempo todos tenían Idioma. un idioma en común. Y Dios confundió los idiomas. Quiero que ustedes me expliquen aquí por qué aquí dice que cada uno tenía su idioma. ¿Se han preguntado eso, no? Aquí nos encontramos con algo, pues algo con lo que la gente nos viene a rebatir. Nos dice, oye, pero bueno, nos dicen que la Torre de Babel fue Dios Dividió que las lenguas. dividió Los la idiomas. lengua y las naciones y todo. Y entonces, ¿por qué aquí dice esto? Bueno, hay dos respuestas para esto. Mira, la primera respuesta es que yo la Biblia siempre la veo que avanza y retrocede. Es como ver una película cuando una película te muestra una pequeña escena desde el futuro y después vuelve al pasado nuevamente para seguir con el relato. Que es muy probable que esto sea lo que pasa aquí. Y lo segundo puede ser que los hijos de Sem, o sea, los hijos de Canaán, los que estaban haciendo la Torre de Babel, puede ser que ellos, como estaban en un pueblo que estaba todo bajo maldición, ellos sí tenían una pura idea concebida, porque ellos son los que recibieron una maldición y ellos tenían una sola lengua. Entonces, cuando se pusieron de acuerdo para hacer la Torre de Babel, eran tan poderosos ellos que prácticamente en la tierra instauraron un gobierno mundial. Sí, esta cuestión del gobierno mundial, lo que estamos viviendo ahora, es una copia de lo que se hizo allá, lo que vamos a ver un poquito más adelante en el Génesis. Entonces, aquí es donde yo hago un paralelo nomás, explicando esto. Porque siempre va a venir gente a preguntar, oye, bueno, ¿por qué la Biblia dice esto? Como que quieren dejarlo pillo a uno. Hay gente que lee la Biblia solamente para buscarle los errores. No es gente que quiera escuchar a Dios. No es gente que quiera doblegar su corazón al Señor. Entonces, bueno, aquí vemos los hijos que le nacen a estos hijos de Dios. ¿Se fijan ustedes? El versículo 2 dice los hijos de Jafet. Los hijos de Jafet, ellos tienen bendición, pero son los hijos de Sem los que tienen la mayor bendición. ¿Se acuerdan ustedes cuando los bendijo Noé? Entonces Sem y Jafet, o sea, Noé los bendice, dice, maldito sea Canaán, siervo de siervo, será su hermano. Dijo también, bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Y engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Mire, la nene va a leerlo. ¿Quiénes son los libros de en el ¿Quiénes son los descendientes de Sem? Según una tablita que le mandé yo a ella para que nos ayude aquí a leer. Los hijos de Sem. Aquí. Sí. Actualmente, ¿quiénes serían los hijos de Sem? Están en el territorio sur de Irán, están en el territorio de Asiria y también de Alemania, que ese también es una. Todo eso. Arfajat, Ya, sigue. Sala, Eber, Peleg, Reu, Segur, Nacor, Taré, Abraham. Y más abajo. Jotam, ahí salen las naciones árabes. Almodad, Selej, Hazar, Navet, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal. Bueno, todos esos nombres tienen que ver con la nación árabe. Los árabes descienden de este hijo Sem. de Sem. Y son todos los hijos de Sem. Abarcan, cuando ustedes van a los mapas antiguos de la Biblia, abarcan todos esos territorios. Y de aquí también vamos a ver los hijos de Cam. Ahora vamos a pasar a ver los hijos de Cam. Y los hijos de Cam, en el versículo 6, léelo, nene, por favor. Los descendientes de Can fueron Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Canaán es la tierra prometida donde fueron los hijos de Dios a conquistar, ¿se acuerdan? Bueno, lo vamos a ver eso, pero a tierra de Canaán. En tierra de Canaán estaba la tierra prometida. Y ahí tenían que ir los descendientes de Sem a quitarle estas tierras, a Poseerlas. poseer las tierras de Canaán. Y versículo 7, léelo, Walter, por favor. Y los hijos de Cus, Seba, Avila, Sabta, Raaman y Sabteca. Y Y los los hijos de Rama, Saba Rama. y Dedán. Y hasta ahí. Léete la tablita, nene, por favor, ahora. Los hijos de Cam, para que nos diga quiénes son los hijos de Cam en la actualidad, así a grosso modo. Dice, la mayoría son negros de la descendencia de Cus, parte oriental, India Sur, Central y Sri Lanka. Parte occidental, Somalia, Etiopía y parte de Sudán. Descendientes de Seba, o Sabá están en Yemen del Sur, descendientes de Ávila, Arabia Central, descendientes de Septa, sur de Arabia, descendientes de Ramaá, Yemen del Norte, descendientes de Zapteca, Arabia Central, y de Nimrum, sumerios originales. Los sumerios, la raza sumeria, que fue ellos fueron un imperio muy fuerte de la antigüedad. Estos venían todos de los descendientes de Cam. ¿Se fijan? Esta es la descendencia que tenía la que tenía maldición. Ahora, siempre se dice que los negros cargan esa maldición, pero es una cuestión prácticamente racial. No tiene nada que ver el color aquí. Pero es por la parte de la ubicación, en donde prácticamente en esas partes del África hay más gente negra. Pero no tiene nada que ver el color aquí en esta cuestión, porque de aquí que nacen muchos movimientos también racistas, como que a través de esto los teólogos católicos antiguos y también los cristianos protestantes se agarraban de esto como para tener esclavos, pues. Era como que no, ellos tienen que ser nuestros esclavos porque fueron gente mala, fueron gente que tiene maldición, ¿te fijan? Okay. Entonces, sigue, nene. Otro de los hijos de Can es Mizraim, y ellos están en Egipto. Uno de los hijos es Ludim, que está en Lidia, costa de Turquía, Ananim, cerca de Egipto, Lebaim, cerca de Egipto, Naftuim, norte de Egipto, Patrusim, norte de Egipto, Casluum, filisteos, y Caftorín, Creta. Y Creta, o sea, quiere decir que los griegos y la... Mira, los griegos, los babilónicos y prácticamente los egipcios pertenecen a Canaán. Aquí hay algo muy misterioso, porque quizás tú no vas a entender esto todavía, pero resulta que las corrientes espirituales más fuertes del mundo son esas. Babilonia, Egipto, ¿y cuál es la otra que dije? Y Grecia. El príncipe de Grecia, ¿cierto? La estatua de Babilonia y las pirámides de Egipto. Ahí está la trilogía de los poderes que mueven estas culturas en el tiempo de hoy. O sea, estamos hablando de que a través de la descendencia de Canaán, que había recibido maldición, el poder del diablo se intensificó en la tierra. Es que ahí es donde está a donde yo quería llegar. Sí. Entonces, ¿está bien hasta ahí, mi amor? Es otro hijo de Cam. ¿Quién? Fut. Fut, no, sí está bien hasta ahí. Entonces, y de ahí también que vienen, en Cam también vienen los descendientes de la India, por ejemplo. Entonces, ¿dónde está la India? ¿Qué es lo que hay en la India? Están el budismo, el hinduismo y todas estas... Hay muchos dioses. Esta corriente de dioses. ¿Por qué? Porque hubo una... Oye, porque hubo una legalidad del diablo de entrar a través de la corriente de esta descendencia y a través de ellos tomarse el mundo, porque prácticamente tuvieron una fuerza extraordinaria los descendientes de Cam. No hay nada que decir. Los filisteos venían de ahí y se dice que los filisteos era un pueblo poderoso, de ahí venían los hititas y venían... Hay mucho estudio con respecto a ese tipo de cosas. Entonces, creo que quede en la mente de ustedes esto, de los hijos de Noé, de la parte de Cam. Entonces nacen estas corrientes espirituales que son Egipto, Babilonia y... ¿cuál es la otra? La India. No, la India es parte, pero era la otra. Grecia. Grecia, los romanos y todo, casi, mira, todos los imperios grandes que han habido en el mundo han venido de ahí. Todos han venido desde ahí. Y aquí vamos a volver al capítulo 10, al versículo 8. Porque aquí hay un dato especial. Aquí es donde yo quería llegar. Aquí es donde se funda en la tierra, a través de estos descendientes, ya pasando el tiempo, estamos hablando de los nietos de Noé, los nietos y los bisnietos. Aquí es donde Cus engendró a Nimrod. El versículo 8. Léelo, Nene, y después Walter. 8, 9 y el 10, sí. Ya. Cus también fue antepasado de Nimrod, el primer guerrero heroico de la tierra. Él fue un... léelo, Walter, tú. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y el comienzo de su reino fue Babel, Erek. Ya, bájenme los celulares, por favor. Va a tener una multa. Punto menos. Un punto menos, tienen que poner los silencio va. Póngale un 1, profe. No tengo aquí una tiza para haberle tirado la tiza para allá. Póngale 0. Ya. Mire, entonces el comienzo de su reino fue Babel, Erek, Acab, Calne en la tierra de Sinar. Fíjense bien la palabra Acab. La palabra Acab es la que hoy en día sale hoy, en todos lados. Hoy en día esta palabra Acab, aquí me sale con D, no, ¿sí? Con B. ¿Con D? Ah, pero acá es con B. Acá sale con D. ¿Con D? Con D, acá. Bueno, acá me sale con B. A ti te sale con B. Pero fíjense bien el espíritu. ¿De dónde viene la corriente babilónica? La corriente babilónica nació aquí en Babel con Nimrod. Hay mucha historia hoy en día decodificada, y hay mucha arqueología, y los arqueólogos se arrancan porque dicen que la historia de la humanidad nació aquí en Babel. Eso dicen los arqueólogos, que no se llaman arqueólogos, sino se llaman asiriólogos. Porque arqueólogos tienen que ver con los que buscan el arca, o la arqueología, que tiene que ver con las cosas de la Biblia. Pero los asiriólogos tienen que ver con, según ellos, le abrogan a esta ciudad y a esta parte de la tierra lo que hoy en día está en la boga de todos, que dicen que de aquí vienen los hijos de Anu, o los Anunnaki, de aquí. Y que esta... en esta parte era el lugar más antiguo de la tierra, aquí. Y que los hebreos le han robado y le han robado ideas a toda esta zona, y que la Biblia es una copia de lo que ellos decían. Eso es lo que nos dicen los arqueólogos. Por eso los arqueólogos, entre ellas, o los asiriólogos, como bien decía, prácticamente gente muy atea, gente que sirve para otros fines, gente que tiene corrientes de pensamiento que atentan contra el Dios Todopoderoso. Siempre va a haber tú alguna conferencia de ellos en que ellos miran en menos prácticamente la Biblia, no la respetan. Porque resulta que en estos lugares de la tierra, en Babel, en Erek, en Calme, en la tierra de Sinar, en toda esa parte, han hecho excavaciones y han encontrado tablillas y mucha información de cómo era su modo de costumbre, cómo era su vida. Y en este lugar se desarrolló la escritura y muchas cosas. Era muy culto. Y bueno, y de este lugar era Nimrod. Y de Nimrod se cuentan muchas historias. Era un poderoso hombre y fue el fundador de esta gran ciudad Babel, en donde habían poderes místicos increíbles. Él, Nimrod, tenía una esposa que era una sacerdotisa muy poderosa, era una bruja de altos niveles. Bueno, ella, para que ustedes tengan idea, ella es la que se hace llamar después con el tiempo la gran diosa Ishtar o la diosa Astarte. Ella es la que con el tiempo la iglesia romana, en los tiempos de Roma, antes de que fuera iglesia, se conocía como Diana de los Efesios o como otras diosas que habían en aquel tiempo y que con el tiempo después la disfrazaron de la Virgen María. Desde ahí que viene, desde Babilonia, porque los romanos heredaron toda la forma religiosa y política que fundó Nimrod y prácticamente ha convivido y ha tenido el poder hasta nuestros días, porque la iglesia romana sigue todos los ritos paganos de Babilonia. E idólatra. Viene de ahí. De aquí es que viene el día domingo, el venerar el día domingo, porque en Nimrod y en su esposa hubieron unos problemas re grandes ahí. O sea, les voy a dejar como tarea que me averigüen quién era Nimrod, quién era su esposa y quién era el hijo de ellos. ¿Quién era el hijo de ellos? ¿Quién era el hijo de ellos y qué pasó? Ahí hay harta información porque en este tipo de cosas ocurrieron. Miren, les voy a contar a grosso modo nomás, pero quiero que me traigan sus relatos. En ese tiempo hubieron como golpes de estado y resulta que era tan poderoso Nimrod sobre la tierra que se había autonombrado un dios, pues era prácticamente un dios. Su fin, cuando hicieron la Torre de Babel, era llegar a ser independientes a Dios y tener ellos una cosa pero extraordinaria. Que los poderes místicos que estaban tratando de ejercer, dicen hasta el día de hoy, que eran unos poderes que la tierra no conoce realmente. Son poderes que Dios destruyó ahí al confundirlos en la Babilonia. Pero se dice que Nimrod en un momento murió y la esposa quedó embarazada. Y cuando nació el hijo, que nació un 25 de diciembre, el hijo se llamaba Tammuz. Y esta mujer dijo que su hijo era Nimrod que había reencarnado. Y esas son las antiguas fotos que se ven de una mamá con un hijo, una mamá dándole pecho a su hijo, que es la misma imagen que toman de la La Biblia de Virgen. la Virgen Católica que le da de mamar a su hijo. Entonces, para que ustedes vean, esa mujer fue tan astuta que se hizo dueña de ese imperio y se inmortalizó con diferentes nombres como una diosa extraordinaria. O sea, Babilonia tiene como fuerza esta imagen, la imagen Divina. de la Virgen, podríamos decir hoy. Pero que no es la Virgen en sí, porque ese es el maquillaje que usó Roma. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de que ella en ese tiempo, en el tiempo en que estuvo ella gobernando, ella se autonombró como una diosa y la diosa más poderosa que habría sobre la tierra y después se inmortalizó. Y es a ella, o es en esa fuerza, que se mueve el poder de Babilonia. O sea, por eso que la Biblia dice en Apocalipsis que hay una mujer que está montando una bestia que tiene hartas cabezas, una ramera, que viene desde ese tiempo, o sea, es un principado, Una entidad. es una entidad que tiene una fuerza increíble para engañar a la humanidad. Por eso ustedes, por ejemplo, a un católico le pueden hablar mal de Jesús, ustedes le pueden hablar mal del Espíritu Santo, le pueden hablar hasta mal de Dios. Pero Oye. no le toquen a la Virgen. Oye. Es una fortaleza en la cabeza de ellos. De eso debe ser la nueva doctrina que salió, po. Porque cuando yo estuve con la Tenita en el hospital allá en San Bernardo, habían unos supuestos cristianos que hablaban de la esposa de Jesús y que y se tomaban del versículo que dices tú, po, de eso que sale de la mujer que está en un que, como dijiste tú, que está no sentada la bestia, sino que lo dijiste de otra manera. De la lo que sería el Apocalipsis. El Apocalipsis, sí, por la gran ramera. Sí, pero no lo tienen como camuflado, que no es como ramera, que es como que le hacían como que era la esposa de Dios. Sí, es que mira, no, es que hoy día hay mucha, mira, hay mucha, mucha, mucha cantidad de gente que se levanta con revelaciones y levanta sus propias formas de hacer culto y todas esas cuestiones. Eso que me contáis tú es un pelo de la cola de muchas otras cosas que hay. Pero me gustaría que la próxima semana podamos incurrir un poquito más en esta historia, pero para eso necesito que ustedes, porque aquí vamos a seguir hablando de Nimrun y de la Torre de Babel, porque en el capítulo 11 vamos a ver lo que es la Torre de Babel. Entonces yo necesito que ustedes busquen información acerca de los tiempos de Nimrun, acerca de la esposa de Nimrun, el hijo de Nimrun, y sin contaminarse, porque yo lo que le estoy enseñando y le estoy mostrando de dónde vienen los poderes más oscuros de la humanidad desde este tiempo, desde aquí es que vienen. Entonces desde aquí nosotros tenemos que entender cómo es que funciona la tierra, ¿se fijan? Entonces por eso es que los hijos de Canaán son los que manejan las fuerzas más esotéricas en cuanto a los poderes de Egipto, los poderes de la India, los poderes de Grecia o de los griegos. Y si nos miramos, sí, ¿se fijan? Son los lugares que más dioses paganos tienen. Sí, pero los hijos de Seth son los árabes, y los árabes, por otra parte, tienen bendición, creen en un solo Dios, pero tienen una fortaleza, y una mezcolanza muy... que mezclan, po, mezcolanza, que mezclan, también muchas cosas esotéricas, y no reconocen la verdad de la escritura, sino que ellos tienen como una verdad paralela, que es el Islam, y el Islam lo dictó su profeta Mahoma, que lo escribió en el año 600 después de Cristo, y esa gente sigue al pie de la letra lo que dicen ellos, pero no tienen una tradición más antigua, ¿te fijas? Y aquí hay otro poder sobre la tierra que se mueve con mucho poder, que es el Islam. Y ellos tienen sus propias formas de ver el mundo espiritual. Y según algunos, los que saben, dicen que Alá no es el mismo Dios Yahvé que adoramos nosotros como el Padre Eterno, que es otro espíritu. Pero eso es tema de otro estudio. Entonces, para que ustedes tengan una idea, porque pareciera ser que Alá no tiene nada que ver con Yahweh, y de hecho no debiera tener nada que ver, porque ¿cómo Dios va a tener dos mandatos sobre la tierra? Se supone que hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida, y si Dios no cambia y no hay sombra de variación en él, y que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasarán, es porque Dios envía su palabra a través de una corriente espiritual, a través de una revelación. ¿Me entienden? Que es la revelación que hemos recibido por fe. Y esta revelación no la hemos recibido nosotros de Martín Lutero. Esta revelación no la hemos recibido nosotros de los pastores. Esto ha sido por llamamiento de Dios. Dios. Por su palabra. Él llamó a Abraham y le dijo que él sería el padre de una multitud. Pero un padre de la fe. O sea, porque Abraham creyó. Entonces nosotros hemos creído. Ya vamos a llegar a Abraham. Ya vamos a entender esa parte. de dónde es que nace la fe. ¿Se fijan? Pero ya había fe antes de Abraham. Noé. La Tania está ahí, ¿cierto? Sí. Sí. Ya. Hola, Tania. Noé era un hombre de fe. Por fe hizo él el arca. ¿Te fijas? Y la Biblia, me gusta la Biblia porque la Biblia no esconde nada. La Biblia no nos hace ver a todos como, uy, como que somos los santos que no pisamos la tierra. No, nos muestra y nos dice, Noé se tomó la chuica y si a lo mejor se fumó algo también nos diría y se fumó esta cuestión. ¿Me entiendes? Y la Biblia nos da a entender como que pasó algo ahí con el hijo, pero bueno, ahí hay que ver qué clase de bichos entraron, porque algo hizo que abriera puertas a una maldición al nuevo mundo. O sea, entró la maldición al nuevo mundo precisamente a través de este hijo. Oye, en cierto punto, el hijo menor de Noé, Jafet, bueno, de él no hemos hablado, pero si Cam da la maldad, viene todo lo babilónico. En Sem viene la descendencia de que piensan en Alá, que otro huevo. No, de Sem vienen los hebreos y parte también de algunos árabes, y de Jafet también vienen árabes. Eso es sí. Lo que... A ver, léete la otra parte, nene. ¿Aquí? Sí, pues. Los otros hijos, los de... ¿El de Jafet? Mira cuáles son los descendientes de Jafet. Son la mayoría orientales. Son los tártaros, Rifar, China Norte y Central, Togarma, Vietnam, Laos y Camboya, Birmania, parte occidental de Armenia, Magog, está en la parte oriental donde está Mongolia, la Unión Soviética. Y Madai son los medos. Hasta ahí nomás. Fíjate, esos son los otros hijos de Jafet. Los hijos de Jafet tienen que ver entonces con los orientales y con los rusos, para hacerla más corta. De allá vienen los otros hijos. ¿Y nosotros de dónde venimos los sudamericanos? ¿No salimos en ningún lado? No, pues nosotros somos mezcolanza también. Nosotros somos mezcolanza de raza. Eso ya es más profundo, pero se supone que en esta parte de la tierra de algún lugar tuvieron que llegar los mapuches, de algún lugar tuvieron que llegar los demás. Y la otra vez yo escuchaba, según algunos estudiosos, dicen que los mapuches tienen muchos rasgos en su cultura y en su forma de ver la vida, la cosmovisión, muchos rasgos parecidos a los hebreos antiguos. Entonces tienen muchas similitudes con los hebreos antiguos. Entonces no sabemos realmente de dónde vienen los sudamericanos. Pero eso ya es meterse en algo... De cabezón. Cabezón, que hay que tener tiempo de ociosidad para meterse ahí. Lo que ustedes necesitan es saber cómo funciona la escritura, la palabra. Entonces yo lo que te estoy dando es una pincelada nada más. Pero no es para que ahora empecé a preguntar de dónde vienen los guachiturros. ¿De dónde vienen los guachiturros y los flaites? Los flaites. Pero si te vas más allá, si alguien te pregunta, y nosotros, si uno tiene todo esa rama de descendencia, lo primero que tenés que decir, cualquier persona china... ¿Y de dónde venimos nosotros? Por eso, pues ahí lo que yo te respondí, pues. Nosotros venimos de la raza que se mezcló de los mapuches y de los españoles. Uh-huh. Los españoles tienen que ver con uno de los hijos de Noé, de los que son de Tarsis. Ahí está la lista. ¿Cuál es la lista? La lista de salir Tarsis, ahí en Sem. ¿En Sem? Sí, Tarsis. ¿No sale? No. Entonces, bueno, Tarsis tiene que ver con España. Y aquí yo lo leí, no lo... Sí, aquí está. Los hijos de Jafet, ahí está, viene la parte occidental, Grecia, Tarsis, España, Portugal. Ya, ¿viste? Entonces los hijos de Jafet tienen una mezcla con nosotros. Pero nosotros no venimos de ahí, los que creemos en la fe, nosotros venimos directamente de Abraham. Somos descendientes de Abraham por la promesa, o sea, entonces, bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy, porque ha sido bien, bien provechosa esta clase, para dejar más o menos los fundamentos de dónde vienen las naciones. Oye, es bien complejo todo el tema, ¿verdad? Tan poquito que se lee y tanto que te da para te abre un mundo tan distinto. Sí, esa es la idea, por eso escudriñar la escritura es eso, ir descubriendo revelación. Entonces, si uno va, lo que dice la Irene, si uno va leyendo los nombres y va buscando información, la Biblia es una fuente de información inagotable. No es llegar y leerla así como la gente la lee. Fíjate ahora, vamos recién en el capítulo 10, pero hemos adquirido mucha ciencia. No es como alguien que se sienta a leer el Génesis y no entiende ni palote, sino que aquí hemos ido viendo. Eso nos pasa mucho, Pavel. Nos sentamos a leer el Génesis y no entendimos nada, ¿no? Y seguimos leyendo el Génesis y no seguimos entendiendo nada. Sí, pues. Es complicado. Información. Es que ahora ustedes van a ver a su cuñada de otra manera, pues. La van a empezar a leer mejor. Entonces van a darse cuenta cómo es la Génesis. El que se llama Génesis. Sí, así que bueno. ¿Qué te ha parecido, Tania? Interesante lo poco que me puedes chupar, po. Ya. Estaba tratando de leer, después lo hacía la guardia que me haga un repaso. Sí, pero ¿qué te pasó? ¿Qué te pareció? Bien, bien interesante. Que cada personaje va teniendo mucha descendencia aquí. En palabra. Y lo más interesante de cómo se fue poblando esto, pues. Sí, pues así se poblaron los pueblos antiguos, ¿se fijan? Por territorio. Entonces están los rusos, los chinos, los españoles por un lado, los egipcios, están los de África, los griegos, los negritos, están todos por ahí, ¿te fijas? Y ahí está la Maite que nos engañó a todos ahí con sus sueños. Así que vamos a orar y de ahí seguimos compartiendo, hablando de lo que estamos hablando, ¿ya? Ya. ¿Quién quiere orar? La ve, mira a mí. Ya, ya, abre usted. Ah, qué chistoso. Ya, oremos entonces. Padre bueno, damos gracias. Sí, Señor. Por esta palabra, por esta revelación, por tantos datos. Pero tú nos puedes enseñar, Señor, que es tanta información. Pero gracias a tu Santo Espíritu, Señor, que podemos retener esa información. Amén. Y podemos recibir de ti la sabiduría, el entendimiento. Ayúdanos, Señor, para retener todo esto, para comer esta palabra y que sea un buen alimento a nuestro espíritu. Bendecimos el hogar de Walter y nuestro hogar, Señor, también. Y damos gracias, Señor, porque todo lo que va a venir para adelante va a ser tu palabra, Señor. Y eso nos edifica para toda la semana, para cada día. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Ya, que el Señor nos bendiga. Entonces.